que quisiera jamás olvidar. Cautivado por tu encanto me dejaste pasar una tarde radiante de sol que quisiera jamás olvidar. Y al anochecer tu silueta viste color, tu figura crea resplandor en esta fiesta hermosa. Y al anochecer como reina luces también, que tu rey quisiera ser hoy para hacerte muy feliz. Para hacerte muy feliz, para hacerte muy feliz, para hacerte muy feliz.